Hola y bienvenido a podesp.com, los podcasts que te ayudarán a mejorar tu español. Podcast número 4. Vamos a elegir disfraz para carnaval. ¿Estás aprendiendo español con nuestros podcasts? ¿Te están resultando útiles? Esperamos que esto sea cierto. Nosotros intentamos que estos podcasts mejoren tu español y que cada día aprendas una cosa más. Nos gustaría que nos dejaras tus opiniones en forma de comentarios o escribiéndonos un email a podesp@podesp.com. En esta ocasión, el protagonista de nuestros diálogos, Juan, va a una tienda a encargar unos disfraces para él y sus amigos para ponérselos en los carnavales. Juan ya está en la tienda y va a ser atendido por Rosa, que es la dependienta de la tienda de disfraces. Rosa le ayudará a decidirse por el tipo de disfraz y le informará sobre precios y modelos. Vamos a empezar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿puedo ayudarle en algo? Sí, estoy buscando un disfraz para 5 amigos, para el próximo martes. ¿Tienen alguna idea o prefiere echar un vistazo a nuestro catálogo? Sí. Déjeme el catálogo. A ver, pues este de payaso es muy gracioso. O este del zorro también está muy bien. Lo que pasa que son un poco caros. Tenemos disfraces más económicos. ¿Qué presupuesto tienen? Pues hemos quedado en no pasarnos de 20 euros. Pues por menos de 20 euros tenemos, por ejemplo, este de Caperucita Roja para chico, estos de payaso, estos de pingüinos y el de vaquero. Este de Caperucita es muy original. Seguro que les gusta. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Lo siento mucho, pero de este disfraz solo me quedan 4 modelos. Vaya, qué pena. Nos hacen falta 5. ¿Y de este de pingüino? ¿Tiene 5? Sí, de este sí que tengo 5. ¿Qué tallas necesitas? Te informo que tallan un poco grandes, porque son para meter ropa debajo y que vayáis bien abrigados, ya que a últimos de febrero todavía hace frío. Sí. Recuerdo que el año pasado los carnavales cayeron en marzo y hacía mejor tiempo. ¿Quieres pasar al probador? De acuerdo. Yo creo que este de la M nos quedará bien. Así que necesito 4 disfraces de la M y otro de la L, para uno que es más grande que los demás. Muy bien, pues aquí tienes tus disfraces. Son 16 euros cada disfraz. En total, 80 euros. Muchas gracias. Que lo paséis muy bien. Gracias. Hasta luego. Parece que este año los carnavales serán muy divertidos para Juan y sus amigos. Este ha sido el diálogo de esta semana. Ahora pasaremos a su explicación. En esta ocasión, Juan va a una tienda a buscar disfraces para carnaval. El carnaval es una fiesta que tiene lugar inmediatamente antes de la Cuaresma cristiana, concretamente el lunes y martes antes del miércoles de ceniza. Por ejemplo, este año ha caído en lunes 20 y martes 21 de febrero. Puede participar todo el mundo, desde los niños más pequeños hasta los adultos, y combina elementos tales como disfraces, música, baile y desfiles en la calle. Los más famosos en el mundo son los de Río de Janeiro, en Brasil, y los de Venecia, en Italia, aunque los de Cádiz y Canarias, en España, son también muy buenos a nivel mundial. Cuando la dependienta, que recordemos que es la persona encargada de atender una tienda, le ve, le dice: «Buenas tardes, ¿puedo ayudarle en algo?». Juan, que sí que necesita ayuda para decidirse entre tantos modelos de disfraces, le dice: «Sí, estoy buscando un disfraz para 5 amigos para el próximo martes». Un disfraz, como ya sabrás, es una vestimenta que te pones para tener un aspecto diferente al habitual y para distraer o llamar la atención, como por ejemplo en una obra de teatro, un anuncio publicitario, una fiesta de disfraces o en carnavales, como es el caso. Juan necesita 5 disfraces, ya que son 5 amigos los que se van a disfrazar, y los necesita para el martes. Los desfiles de carnaval son siempre lunes y martes y se llaman lunes y martes de carnaval. Rosa, que así se llama la dependienta, le pregunta: «¿Tienen alguna idea o prefiere echar un vistazo a nuestro catálogo?». Cuando alguien te pregunta por tener alguna idea de algo, quiere decir que si sabes más o menos lo que estás buscando. Un catálogo es una lista ordenada de los objetos que una tienda vende o que están expuestos en algún lugar. Los puedes tener en varios formatos, como en este caso, que es en forma de revista de papel, y también existen los catálogos en internet, que son listas de objetos ordenadas en una página web. Así que echar un vistazo a un catálogo significa ojear o mirar la lista que contiene todos los productos que tienen en la tienda, para que te decidas por el que más te guste. En la guía de aprendizaje tienes fotos de diferentes catálogos para que veas a lo que nos referimos. Descárgatela y de esta manera ayudarás a mejorar los podcasts de podesp.com. Juan, que no se ha decidido por ningún disfraz todavía, dice: «Sí, déjeme el catálogo», y se pone a mirarlo. Ve uno de payaso y dice: «Este de payaso es muy gracioso». Que algo o alguien sea muy gracioso significa que parece divertido o que causa risa y, por lo tanto, gracia. Juan también ve uno en el catálogo de El Zorro. El Zorro es un personaje de ficción de la cultura moderna y se caracteriza por su vestimenta negra y su espada, con la que marca con la Z de su nombre a los malos. Ha aparecido en varios libros, series de televisión, cómics y un montón de películas. En un principio, a Juan le gustan estos dos disfraces, pero le parecen un poco caros. Que algo sea caro es una percepción personal acerca del precio de un objeto. Si tú ganas 1.000 euros al mes en tu trabajo, un coche de 50.000 euros te parecerá caro. Pero si ganas 6.000 euros al mes en tu trabajo, el mismo coche de 50.000 euros no te parecerá tan caro. El valor que le das al dinero depende de muchas cosas, pero que tengas más o menos es lo que más influye en esta valoración. Entonces Rosa le dice: «Tenemos disfraces más económicos. ¿Qué presupuesto tienen?». Cuando dice disfraces más económicos, quiere decir que tiene otros más baratos, o lo que es lo mismo, que valen menos dinero. Para saber cuánto dinero tienen pensado gastar en el disfraz, Rosa le pregunta, ¿qué presupuesto tienen? El presupuesto es la cantidad de dinero que han calculado Juan y sus amigos que se van a gastar y que por lo general es el máximo que están dispuestos a gastarse. Juan dice, pues hemos quedado en no pasarnos de 20 euros, que significa que tiene que encontrar un disfraz por 20 euros o menos. Entonces, Rosa mira el catálogo y le dice a Juan, pues por menos de 20 euros tenemos, por ejemplo, este de Caperucita Roja para chico, estos de payaso, estos de pingüinos y el de vaquero. Por ejemplo, quiere decir nombrar varios objetos o dar varias opciones, en este caso disfraces, que se ajustan a una característica o que tienen en común una característica. Juan ve uno que le gusta y dice, este de Caperucita es muy original, seguro que les gusta. Que algo le guste a alguien significa que se va a sentir bien con ello, que le va a agradar y que van a estar contentos con la elección de Juan. También podemos referirnos a comidas, a algún hecho, etc. Rosa dice, vamos a ver si lo encuentro por aquí, y se pone a buscar 5 disfraces de Caperucita Roja. Cuando vuelve, le dice a Juan, lo siento mucho, pero de este disfraz solo me quedan 4 modelos. Juan necesita 5, así que dice, vaya, qué pena, nos hacen falta 5. ¿Y de este de pingüino tiene 5? La expresión vaya se utiliza para comentar algo que satisface o que por el contrario decepciona o disgusta. Vamos a poner 2 ejemplos. Vaya, Pablo ha aprobado todas las asignaturas. En este caso, indica que están sorprendidos o contentos de que Pablo haya aprobado todas las asignaturas. Vaya, ya no podemos ir al teatro, porque se ha suspendido la sesión. En este caso, como en el del diálogo, se utiliza para comentar que se está decepcionado o disgustado porque se ha suspendido la función del teatro. Rosa le dice, sí, de este sí que tengo 5. ¿Qué tallas necesitas? La talla normalmente se refiere a la medida de la ropa, dependiendo de las dimensiones que tenga una persona. Su talla podrá ser una de estas. Están ordenadas de más bajo a más alto. La S de small, la M de medium, la L de large o la XL de extra large. En España no se usa la palabra anglosajona, simplemente se usa la letra correspondiente a la talla. Rosa también le dice a Juan, te informo que tallan un poco grandes, porque son para meter ropa debajo, y que vayáis bien abrigados, ya que a últimos de febrero todavía hace frío. Tallan un poco grandes significa que, por ejemplo, una talla L es un poco más grande de lo normal. Esto se hace para poder meter ropa debajo, como explica Rosa. Ir abrigado significa ponerse la suficiente ropa o ir con ropa de invierno en los días fríos para mantener la temperatura agradable y no pasar frío. Juan recuerda cómo el año pasado los carnavales cayeron en marzo y hacía mejor tiempo. Se dice mejor tiempo o buen tiempo para referirse a los días del año en los que la temperatura ambiental es agradable en comparación con los días fríos del invierno. Rosa le ofrece pasar al probador, diciéndole: ¿quieres pasar al probador? El probador es un pequeño lugar que tienen las tiendas con tres paredes y una puerta o una cortina, donde te metes para probarte las cosas que has visto que te gustan, para ver si te quedan bien o no. A Juan le parece buena idea y dice: de acuerdo. Después de probarse un disfraz, dice: yo creo que este de la M nos quedará bien, así que necesito 4 disfraces de la M y otro de la L, para uno que es más grande que los demás. Rosa le contesta: muy bien, pues aquí tienes tus disfraces. Son 16 € cada disfraz, en total 80 €. Y seguidamente le agradece la compra y le desea que lo pasen muy bien en el carnaval. Muchas gracias, que lo paséis muy bien. Juan también le agradece el trato recibido y se despide de Rosa. Gracias, hasta luego. Hasta aquí llega esta explicación sobre el diálogo. Esperamos que te sirva para mejorar tu español. En esta ocasión, el juego está relacionado con los disfraces y para ello te vamos a dar pistas sobre el disfraz y tú tienes que adivinar de qué se trata. Primero, es un animal, tiene bigotes y uñas. La gente lo tiene como mascota y hace miau. Segundo, es un ser fantástico, lleva una varita mágica y lanza polvos mágicos. Tercero, también es un ser fantástico que es muy pequeño, vive en los bosques y tiene un sombrero que acaba en pico. Cuarto, es un alimento que se suele tomar en verano para refrescarnos. Y se puede chupar o comer con cuchara. Mi favorito es el de vainilla. Ya sabes que puedes dejarnos tus comentarios al final de este podcast. Nos gustaría mucho saber si ya conocéis el carnaval y si os habéis disfrazado en alguna ocasión. Yo, por ejemplo, el pasado año me disfracé de mosquetera. Para terminar, te ofrecemos un refrán español referente al mes de febrero, aludiendo a lo que hemos comentado en el podcast de abrigarse. Es el siguiente: abrígate por febrero con 2 capas y un sombrero. Recuerda que puedes comprar la guía de aprendizaje para mejorar tu español más rápidamente. Desde Valladolid, España, este texto fue escrito por Marta Fernández y Jaime Pascual. Diálogos por Inés Cabero y Jaime Pascual. Narradora, yo, Marta Fernández. Esto es PODESP. Esperamos conseguir que mejore tu español. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.